Otra vez para Movillo, levanta la cabeza, no hay fuera de juego de Trejo, se mueve bien entre líneas, al igual que también Piti, ofreciéndose en el costado derecho, a ver con la derecha Piti. Va a recortar, busca el recorte con la pierna derecha, pase arriba para Borja, que la va a dejar muerta. Área de castigo para Mitchell. ¡Gol! Niño Mitchell, jugada de Piti con la derecha, sí señor, con la derecha de Peter Pan Piti, espectacular el pase a la cabeza de Borjita García, decía se la va a dejar atrás a alguien, es el Capi, ese alguien, es el niño Mitchell, gol, sí, con la cabeza de Mitchell, como lo hizo en Copa, años hace, en Montjuïc frente al Español, golazo del Rayo, tiki taka 28, primera parte en este Numancia 0, Rayo 1, marcó Mitchell. Vallecas está contigo.